El señor Juan Carlos Junio, nuestro columnista de política, economía y alrededores, que con su experiencia en el Parlamento es diputado con mandato cumplido y senador suplente en la capital federal, nos va a hablar de las nuevas fases de iniciativas parlamentarias. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás vos? Un abrazo a todo el equipo. Mirá, yo lo que me interesa marcar es que entramos en una fase donde el Parlamento, que bueno, no solo es un poder del Estado, sino que es una caja de resonancia de la política muy, pero muy trascendente, y como consecuencia de la pandemia y de las dificultades tecnológicas, estuvo virtualmente parado un par de meses, lo cual para el sistema político democrático es una debilidad importante. Por eso marco que, bueno, se retoma la actividad parlamentaria y se va transformando en una novedad política, no original, pero sí trascendente, para, yo diría, los próximos meses. No solo está las tres o cuatro cuestiones centrales que ha planteado el presidente de la Nación, que solo de mencionarlas da una dimensión del debate político que va a haber, porque anoche, y ya lo dijo una semana atrás, planteó que va a mandar la ley de interrupción voluntaria del aborto, va a mandar el proyecto de ley de reforma de la justicia, incluso habla de la Suprema Corte, en fin, es toda una reestructuración de la justicia, lo cual obviamente va a generar grandes debates, pero la palabra debate es a veces insuficiente. Grandes confrontaciones políticas, porque hay intereses de poder. Bueno, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Reforma Política, de Participación Política, que es otro proyecto de ley importante. Y bueno, y es inminente que tome estado parlamentario este impuesto a la riqueza, podríamos decir el impuesto a los supermillonarios para atenuar los gastos de la pandemia. Todo eso, entonces, bueno, hay otras cosas más que no van al recinto directamente, como por ejemplo la comisión investigadora de la deuda macrista, que comienza a funcionar en estos días. Hoy mismo hay una reunión, y eso, imagínate la cola que va a traer. El macrismo nos endeudó en 86 mil millones de dólares al margen del Fondo Monetario Internacional. Bueno, imagínate las operaciones extrañas que hay ahí adentro, inconcebibles, ¿no es cierto? Así que eso es otra gran controversia. Y también el informe que se viene, que va a terminar también en el Parlamento, sobre la AFI, ¿no es cierto? Sobre la Agencia Federal de Inteligencia, que terminará también en una comisión bicameral que se ocupa de estas cuestiones que preside el diputado Moro. Esencialmente lo que quería señalar es que entramos en ese sentido en una fase que yo rescato muchísimo, porque el debate, la polémica, la confrontación, creo que nos ayuda a los que creemos en todo eso, y además en la medida que estas leyes triunfen, se impongan en el Parlamento, creo que modifica el mapa, yo diría, político-social de la Argentina, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, y cuando uno mira el otro mapa, el mapa de la comunicación o del poder mediático concentrado, ve de qué manera, aún antes del tratamiento de las leyes, hay una especie de despliegue opositor muy importante, ¿no?, que colisiona no solo con el espíritu de la democracia, sino que meritúa aquello que alguna vez se pensó, que la prensa que nació en Estados Unidos como cuarto poder, pensando que hay tres poderes previos en cualquier constitución, está ocupando hoy un lugar que en buena medida podría ser el segundo, si no el primer poder en la Argentina. Sí, efectivamente, es un tema argentino, bueno, y de muchos otros países. La prensa ha dejado de ser el sistema de comunicación moderno, un medio para influenciar en la opinión pública, para moderar a la opinión pública, para modelar a la opinión pública, para ser, además de todo eso, una organización, un sistema de organización política, casi diría un ariete de los sectores dominantes, organizando políticamente en contra de los proyectos populares. Vos fijate que acá las iniciativas últimas que hubieron no fueron organizadas por Cambiemos ni por los radicales. Los cacerolazos esos porque baje el sueldo los legisladores, por el tema de las cárceles, en fin, todo eso lo organiza los medios de comunicación. O sea, como decía alguien, ya son parte de la estructura del poder los medios de comunicación. No son, tenés razón, el cuarto poder, sino que están amalgamados por el poder. Así que bueno, desde ahí seguramente vendrán las grandes resistencias, que van a tener inclusive, yo diría, rasgos muy fuertes en los próximos meses, porque las leyes que propone el Poder Ejecutivo son muy, pero muy fuertes, muy trascendentes, ¿no? O sea que se juega un montón de la democracia por venir en este periodo parlamentario que está comenzando, o que ha comenzado con una nueva forma a partir de la epidemia. Gracias por ayudarnos a pensar, Juan Carlos. No, al contrario. Chao, Poli, hasta la semana.